Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca. Damos inicio a Periodismo Público Radio. Siete de la mañana con 39 minutos. Saludamos a todos los oyentes que nos escuchan a través de www.uniminutoradio.com/Soacha. También los que lo hacen a través de la página de internet www.periodismopublico.com. Los que nos siguen en Facebook como Uniminuto Radio Soacha y como Periodismo Público. También en Twitter @umdradiosoacha y @periodispublico. Los que nos escuchan a través de la aplicación en su celular de TuneIn Radio, como Uniminuto Radio Soacha nos encuentran, y también tenemos una Play Store y la App Store Uniminuto Radio Soacha. Muchas noticias se vienen desarrollando hasta ahora de la mañana. Vinculo a la mesa de trabajo a Angie Torres. Buenos días. Muy buenos días, Jefferson, y muy buenos días para todos nuestros oyentes que se sintonizan a esta hora de la mañana con Periodismo Público Radio a través de Uniminuto Radio Soacha, agradeciéndole al Padre Celestial por un día más de vida y hoy ya jueves. Jueves 13 de octubre. Jueves 13 de octubre, con bastantes noticias, mucha información. Se desarrollan noticias importantes como lo que fue ayer la marcha, la movilización nacional que se vivió de las comunidades indígenas, estudiantes, campesinos y también las víctimas del conflicto que participaron en esta movilización. Queremos paz, algunos han titulado como Colombia se une en un solo grito. El grito de queremos paz, la marcha de las flores. A través de las redes sociales se movió bastante, ya les estaremos comentando al respecto lo que fue esta marcha multitudinaria que se vivió igualmente ayer en Bogotá y en varios sectores del país, no solo en Bogotá, sino estamos hablando de Cali, Pereira, también Medellín, Pasto e incluso Cúcuta. Pues todas las noticias en ese momento, la mayoría giran en torno a el proceso de paz, aún que pues se sigue vigente y sigue también el Centro Democrático presente en este nuevo proceso de paz en donde él no se ha conformado y ya ha dado un documento, ya lo ha presentado precisamente el uribismo, ha presentado este documento para mejorar el acuerdo de paz. Son 26 páginas en las que se insiste en eliminar la justicia especial para la paz y limitar la participación en política de las FARC. Pues el presidente se ha pronunciado al respecto, ha dicho que hay que dejar algo claro y que esos temas de justicia y participación en política no son susceptibles a cambio. Eso ha dicho el gobierno precisamente. Continuamos con la información. El clima para hoy, para Soacha, Cundinamarca. ¿Cómo se encuentra? 13 grados centígrados en ese momento. Un día soleado. La probabilidad de precipitaciones del 1%. La humedad se encuentra al 86%. El viento a 8 kilómetros por hora. La temperatura máxima el día de hoy es de 21 grados centígrados. Probabilidad de precipitaciones al parecer alrededor de las 2 de la tarde con un 57% de probabilidad de lluvias. El pico y placa para el día de hoy, vehículos particulares terminados en números impares 1, 3, 5, 7 y 9 desde las 6 de la mañana hasta las 8 y media de la mañana y desde las 3 de la tarde hasta las 7 y media de la noche. Para taxis, vehículos terminados con placas en 1 y 2 desde las 5 y media de la mañana comienza a regir hasta las 9 de la noche. Es el pico y placa para todos los que tienen vehículos y también taxis aquí en nuestro municipio y en la capital del país. Vamos inmediatamente con los titulares, las noticias más importantes en Periodismo Público Radio. ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares. en Periodismo Público Radio. 7:43 y en Soacha se realizaron varios golpes certeros a la delincuencia en nuestro municipio este año, el 2016. Mañana viernes se cerrarán las inscripciones abiertas para el cuarto premio Mujer Exitosa 2016. Se entregaron 206 millones de pesos para el fortalecimiento asistencial a los adultos mayores de Soacha. En Noticias de Bogotá, el alcalde Enrique Peñalosa reiteró que la ciudad tiene que expandirse hacia el municipio de Mosquera. Y ya comienza a regir las nuevas tarifas para el servicio de taxi en el Distrito Capital. Juan Manuel Santos asegura que el Metro de Bogotá funcionará en un 100% con la electricidad. Y el Departamento Nacional de Planeación permitirá los mejores planes de desarrollo territoriales del país 2016-2019. En Noticias de Cundinamarca, la Asamblea de Cundinamarca estudia el presupuesto para el año 2017. En otras noticias, Cundinamarca toma medidas para garantizar la movilidad en planes éxodo y retorno durante este puente festivo. Avanzamos con las noticias, ya son las 7:45. Noticias nacionales, lo que hablábamos en un inicio, Angie, Colombia se une en un solo grito. Queremos paz. Ese es el clamor de todos los colombianos. Cerca de 10.000 personas se concentraron en la Plaza de Bolívar en Bogotá con banderas blancas, flores, pancartas y símbolos representativos de cada región. Así es, Jefferson y oyentes, en la calle 26 de Bogotá desde las 2 de la tarde se movilizaron miles de personas que avanzaron por una de las avenidas más transitadas de la ciudad hasta llegar al Centro Memoria y posteriormente tomando la carrera séptima. Otro de los puntos de encuentro de los manifestantes fue el Planetario Distrital. Allí se unieron a otro grupo que partió de la calle 45 con carrera séptima muy cerca a la Universidad Javeriana y la Universidad Distrital. En Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Pasto y Cúcuta, comunidades indígenas, estudiantes, campesinos y víctimas del conflicto participaron de esta movilización nacional. Son bastantes las personas que participaron el día de ayer, hay muchas manifestaciones. De hecho, se mueve bastante las redes sociales en torno a lo que fue la Marcha de las Flores y la marcha en general a nivel nacional acerca de la paz. Es así como se manifiesta la población colombiana y como la mayoría de colombianos lo sentimos. Queremos paz. Es el momento de la paz para Colombia. Y vamos a escuchar algunas reacciones rápidas de lo que se vivió el día de ayer en varios sectores del país. Cómo se movilizaron, por ejemplo, en Bogotá. Promotores del sí, políticos y ciudadanos del común, compartiendo videos de la movilización a través de sus cuentas personales, por supuesto en redes sociales. Vamos rápidamente a escuchar algunos apartes. Más personas. Estoy segura que esta movilización va a ser más grande que la movilización de hace 8 días. Los ciudadanos nos estamos movilizando para la paz, no importa si usted votó sí, no importa si votó no o se abstuvo. Salga a las calles, manifiéstese. Este es el momento de que la ciudadanía debe pronunciarse. Estamos acá por ustedes, por las víctimas, por los campesinos, por los indígenas. Transmito más tarde. Escuchábamos a una de las promotoras del sí, es Catherine Miranda, esposa del concejal de Bogotá, Jorge Torres, quien hizo parte del grupo de jóvenes que acompañó en días pasados esta movilización en la Plaza de Bolívar. Es una de las jóvenes que compartió los promotores, todos los pormenores también de la Marcha de las Flores. Hay otra manifestación precisamente de María Fernanda Carrascal, quien transmitió en vivo lo que se vivió el día de ayer. También promotora del sí en el plebiscito. Hola, estamos acá desde la marcha. Les presento a Germán Mejías. Les presento a Daniel. ¿Estamos Daniel? Dos estudiantes unilibristas que tienen este libro maravilloso. Muéstralo, que yo ya firmé. Por supuesto, apoyando el sí, también estuvo Claudia López, quien se pronunció al respecto. ¡Hola! Aquí estamos, pidiendo a nuestros indígenas, a las víctimas, a todo el Cauca, ya pasó Putumayo. ¡No están solos! ¿Cómo estás? ¡No están solos! Aquí estamos. Varios políticos estuvieron presentes, algunos pequeños apartes les estamos mostrando en ese momento, les estamos compartiendo sus voces, precisamente Clara López, la ministra de Trabajo, también se hizo presente en esta movilización el día de ayer. Bueno, en esa ocasión no escuchamos el audio de Clara López, sin embargo también estuvo presente, estuvieron presentes varios políticos, estudiantes, muchas personas alrededor de lo que fue la Marcha de las Flores, acompañando incluso con comparsas indígenas, sobre todo víctimas del conflicto armado, estuvieron presentes, que es lo más importante, exigiendo la paz. Bueno, son algunos apartes de lo que se vivió el día de ayer, movilizaciones en todo el país en torno a la paz. Además, le recordaba entonces que el presidente Álvaro Uribe ya presentó su documento para mejorar el acuerdo de paz. Sin embargo, el gobierno ya ha concretado y les ha dicho que hay que dejar algo claro, que los temas de justicia y participación en política no son susceptibles a cambios. Hay otras noticias que se desarrollan el día de hoy. Estratos 1, 2 y 3 no pagarán reconexión de servicios públicos. Ese es un proyecto que fue aprobado en último debate en plenaria de la Cámara de Representantes. Y precisamente fue aprobada esta ley que elimina ese cargo que se les venía cobrando siempre a los usuarios de servicios públicos de inmuebles residenciales de estratos 1, 2 y 3. Eso quiere decir que si usted, por alguna razón, no pudo cancelar los servicios, pues ya no le cobrarán la reinstalación, pero sí se demuestra que no tuvo recursos para cubrir esa deuda. Esto es con el fin de evitar que algunos colados se beneficien de esta ley. La exoneración del cobro del cargo por reconexión o reinstalación se dará cuando la causa de la suspensión o corte ha sido exclusivamente por la mora en el pago de las facturas, y se deja claro que esta disposición no aumenta ni disminuye el cobro del cargo fijo por consumo de los servicios públicos domiciliarios. Esta iniciativa pues espera la sanción presidencial, la cual permitirá que los usuarios gocen de ese beneficio aprobado en la célula legislativa. Avanzamos con otras noticias nacionales que se desarrollan a esta hora. Mucha atención porque usted también podrá leer el acuerdo presentado por el uribismo para mejorar el acuerdo de paz. Así es, Jefferson y oyentes, si bien el propio senador Uribe dijo que se trataba de un documento con lineamientos generales en el que se encuentran varias propuestas que serían descartadas por el gobierno, pues se ha dejado claro que los temas de justicia y participación en política no son susceptibles a cambios. Son 26 páginas en las que insisten en eliminar la justicia especial para la paz y limitar la participación en política de las FARC. En otras noticias internacionales, noticia importante a esta hora, precisamente hablamos de Bob Dylan, el ganador del Nobel de Literatura 2016. La Academia Sueca le dio este premio por haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición de la canción americana. Bob Dylan ganó hoy el Premio Nobel de Literatura 2016 por haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición, la canción americana. Lo anunció precisamente hoy la Academia Sueca. Es una buena noticia entonces para Bob Dylan. Y además en Bogotá les comentamos rápidamente que se está llevando a cabo la Cumbre Mundial de Alcaldes, donde están presentando una maqueta 3D de la capital. La figura tiene aproximadamente 235 metros cuadrados y pasa a ser la más grande de América Latina. Son alrededor de 500 alcaldes de todo el mundo que se reúnen en la capital del país. Precisamente hay una programación para el día de hoy. Para este jueves, alcaldes de Berlín, Madrid y también Montreal participarán en diferentes conferencias. En el Gran Salón de Corferias, desde las 9 de la mañana, intervendrán destacados alcaldes y conferencistas de talla mundial, quienes debatirán diferentes temas relacionados con el urbanismo, como Michael Müller, alcalde de Berlín, que participará en este foro de ciudades metropolitanas y periféricas, que busca reflexionar acerca de las crecientes aglomeraciones urbanas con las consecuencias sociales y ambientales que este fenómeno conlleva. Pues todos los alcaldes están a la espera de este gran encuentro que se lleva a cabo también el día de hoy. Esa sería la agenda del segundo día de esa cumbre mundial de alcaldes que se vive en la capital del país. Noticias importantes hasta ahora, hacemos una pausa y ya estamos de regreso con ustedes con mucha más información y por supuesto las noticias de Soacha. Y noticia importante, Angie, no sé si la has escuchado, no se me puede escapar. En ese momento están criticando en redes sociales y se mueve bastante a Carlos Calero. ¿Sabe qué ocurrió con él? Va a ser cónsul. Cónsul, precisamente. Sí, está nombrado como cónsul de... Estados Unidos. Sí, exactamente, de San Francisco. Ajá, sí señor. Es bastante polémico, de hecho, porque se supone que él es como un presentador de televisión, ¿no? Sí, sí, siempre ha estado y de hecho lo están criticando por varias propagandas. Una de ellas, en ese momento se me escapa el nombre, una de ellas muy, muy comentada. Bueno, en ese momento se me escapó el nombre, pero sin embargo, él tiene todos los estudios. Hablamos entonces de este presentador que es muy conocido, sería un nuevo cónsul. Están criticando a Carlos Calero, la verdad, en redes sociales bastante fuerte, pero él tiene la especialización en la Universidad Javeriana, de hecho. Esperemos a ver qué sucede, ¿no? Porque igual eso está a la expectativa todavía. Él es Carlos Alberto Calero Salcedo, como cónsul general sería escogido de Colombia en San Francisco, en Estados Unidos. Los funcionarios de esa carrera diplomática ingresan desde un rango bajo, que es un fundamento mismo de la carrera, y toma, por supuesto, van tomando rango y van superando algunas evaluaciones de desempeño. Así es como van ascendiendo en los exámenes. En un tiempo de 13 años alrededor, pasan ese rango y quedan como consejeros, mientras que, por ejemplo, el señor Carlos Calero lo ha obtenido. Sin embargo, pues eso es la crítica en ese momento. ¿Algo que decir, Aña? ¿Algo que decir? No, sí, pues iba a comentar precisamente lo mismo de la presidenta de la entidad, pues que de la Asociación Diplomática, Margarita Manjarres, hablaba precisamente de eso, de que para llegar a este puesto se deben tener aproximadamente 13 años de, digamos, experiencia, y ella también se refirió a la hoja de vida y preparación de Carlos Calero. Tiene una excelente hoja de vida, de hecho. Diplomáticos de la carrera, politólogos internacionales, abogados, amigos, se han pronunciado, dicen que frente al nombramiento de Carlos Calero como cónsul, dicen que presumen de la buena fe, pero sin ocultar la curiosidad. Recordemos que él también apoyó bastante fuerte al presidente Juan Manuel Santos, así que no se les haga raro si le están pagando un favorcito, pero lo cierto es que también está preparado y creo que no sería nada raro ver a un presentador que también ha estudiado, es además comunicador social y periodista profesional, ¿no? Y tiene especialización en la Universidad Javeriana con respecto a lo que sería este cargo diplomático. Entonces, es una persona preparada que se puede ya ver desempeñada como cónsul en San Francisco, en este caso. Pues unas por otras, sin embargo, a muchos creo que no están contentos, pero para mí no es nada raro. Algunos dicen que es mermelada. Bueno, hay muchos comentarios alrededor de el señor Carlos Calero como cónsul de San Francisco. Pues ya estaremos tocando este tema un poco más a profundidad porque sí, se estamos viendo bastante en redes sociales. Por ahora sí hacemos la pausa y estamos de regreso con más noticias, más información aquí en Periodismo Público Radio. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic. En www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. Atención a esto, en Soacha nadie sale de su asombro, nadie se explica cómo un sicario a plena luz del día asesina a sangre fría a dos policías en un hecho muy confuso.

pero de 1989 se designó el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres. Así es, Jefferson y oyentes, en 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 13 de octubre como la fecha para celebrar el Día Internacional para la Reducción de Desastres, sus siglas DIRD, a fin de promover una cultura mundial para la reducción de desastres, lo cual incluye su prevención y mitigación, al igual que actividades de preparación. Desde que el DIRD inició hace ya 25 años, este día se ha transformado en una actividad mundial de gran importancia para aumentar el grado de sensibilización en torno a este tema, y se ha celebrado de diversas formas para alentar esfuerzos dirigidos a establecer comunidades y naciones más resilientes frente a estos desastres. Pues la edición de 2016 marca el lanzamiento de la nueva campaña Sendai 7, centrada en los 7 objetivos del marco de Sendai, el primero de los cuales es reducir la mortalidad de desastres. La campaña de 2016 busca crear pues un nuevo grado de sensibilización en torno a las acciones para emprender y reducir la mortalidad en todo el mundo. La campaña Sendai 7 representa una oportunidad para que todos los actores, incluidos los gobiernos nacionales y locales, los grupos comunitarios, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, las organizaciones internacionales y la familia de la ONU, promuevan las mejores prácticas existentes en el ámbito internacional, regional y nacional y en los diversos sectores, con el fin de reducir el riesgo de desastres y las pérdidas que estos ocasionan. A nivel mundial, las mujeres y los niños son hasta 14 veces más susceptibles que los hombres de morir en un desastre, y aproximadamente el 60% de las muertes maternas prevenibles y evitables, 53 de los menores de 5 años mueren y tienen lugar en situaciones de conflicto y de desastre. Otros grupos afectados de manera desproporcionada incluyen a las personas que vienen con discapacidad, para las personas mayores y las personas indígenas. Un día como hoy, entonces, 13 de octubre, es el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, desde 1989, donde se designó este día, 13 de octubre. Ahí está la información para todos los oyentes. Y Angie, de una vez aclaramos la noticia de Carlos Calero, que tiene tan polemizado al país y a todos en redes sociales. Bastante críticas se le han hecho a este presentador. Le recordamos a todos, sí, es presentador de, bueno, bastantes programas. Estuvo en 100 Colombianos Dicen, en Día a Día, en Sábados Felices, incluso en Noticias Caracol. También ejerció en el canal RCN, en el Concurso Nacional de Belleza, en El Lavadero y en Profesión Hogar. Estuvo en MasterChef, ¿no? También ahí, mejor dicho, ¿cuánto? ¿En qué pantalla no se ha visto? ¿En qué pantalla colombiana no se ha visto? Estuvo en 100 Colombianos Dicen hace un par de años. Exactamente, como lo mencionábamos en el inicio. En Día a Día, Sábados Felices, bueno, ha pasado por bastantes programas presentándolos. Ya anunciaron entonces, Carlos Alberto Calero Salcedo fue nombrado provisionalmente como consejero de Relaciones Exteriores de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores. Está adscrito al Consulado General de Colombia en San Francisco, esto en Estados Unidos. Y según el decreto firmado por la canciller María Ángela Holguín, pues Carlos Calero ejercerá las funciones de cónsul general de Colombia en esa ciudad y se desempeñará como jefe de esa oficina consular. Sería el nuevo cónsul, el excomunicador social de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Aquí pasamos a hablar más de su recorrido, pero ya como académico. Entonces, comunicador social de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y tiene una especialización en opinión pública y marketing político en la Universidad Javeriana. Entonces está totalmente capacitado para cumplir con esa función. Y las críticas, bueno, aparte de que han dicho muchos que no están de acuerdo, o que hay mermelada, o varios comentarios alrededor de esto, algunos dicen que es preferible la gestión de un presentador que la de un político, y muchos ya lo están defendiendo. Por ejemplo, Amanda Abella se pronuncia en Twitter, dice: jamás la gestión de un político será mejor que la de un buen ser humano. Mucha suerte, Carlos Calero. Y todo tipo de comentarios ya le comienzan a llegar a través de las redes sociales. Algunos defendiéndolo, otros criticándolo. Sin embargo, pues vamos a ver cómo le va en esa gestión. Cónsul de San Francisco en Estados Unidos. Y avanzamos ahora, ya retornamos aquí y más cerca porque vamos a municipios vecinos. Vamos desde la mesa, a través de desde la emisora Mi Gente Radio, que tienen noticias para nosotros gracias a la red comunitaria, la red de emisoras comunitarias de Cundinamarca. Hablamos de RECO. Pues nos conectamos exactamente con la información desde la mesa a través de Mi Gente Radio, en donde nos comparten una entrevista realizada a Patricia Triviño. Ella es secretaria del Instituto Departamental de Cultura y Turismo en Cundinamarca y habló acerca del desarrollo de la versión número 42 del Festival Nacional de Bandas que se llevó a cabo en Paipa, en Boyacá, actividad que contó con la participación de bandas del departamento. Así que vamos a escuchar a continuación la nota que tiene RECO para nosotros. Les comento a todos nuestros amigos cundinamarqueses que el pasado fin de semana en el departamento de Boyacá, allí en esta hermosa ciudad de Paipa, se llevó a cabo la versión número 42 del Festival Nacional de Bandas, uno de los festivales más importantes, su trayectoria, su historia musical, que agrupa a las diferentes escuelas de formación más importantes, bandísticas del territorio nacional. Pues Cundinamarca hizo presencia allí con sus diferentes municipios. Establecemos a esta hora de la mañana comunicación con la doctora Patricia Triviño, secretaria del Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca. Doctora, bienvenida a la radio comunitaria. ¿Cuál fue la participación del departamento de Cundinamarca allí en este importante certamen? Buenos días. Bueno, muy buenos días para todos los amigos de la mesa y los municipios que en este momento nos siguen. Efectivamente, para nuestra institución y para el departamento de Cundinamarca, en cabeza de nuestro gobernador Jorge Emilio Rey Ángel, es muy satisfactorio poder decir que hemos logrado 7 premios en Paipa este pasado fin de semana. Recordar que el concurso nacional de bandas musicales de este municipio de Paipa, Boyacá, pues es el certamen más importante que tiene el país. Aquí llegan las mejores bandas de la nación, y que este año, digamos que vienen celebrando que hacen parte del patrimonio cultural inmaterial de Colombia, ha sido ya incluida en la lista representativa. Y bueno, Cundinamarca, después de 2 años, decide volver a participar, y esa participación pues ha sido por todo lo alto. Los premios y galardones que recibe el departamento con la participación de sus municipios, doctora Patricia. Bueno, queremos agradecer al municipio de Cogua, al municipio de Chía, Fome, Quetocancipazo, Po, Facatativá, por haber participado en este importante evento, a los alcaldes, a los padres de familia, a los directores de las bandas y desde luego a cada uno de los músicos que conforman estas agrupaciones. Quiero, pues digamos que nuevamente reconocer el trabajo a la banda de Sopó, quien obtuvo el segundo puesto en la categoría infantil. Quiero felicitar de manera muy especial a Fomequi, porque obtuvo el primer puesto en la categoría juvenil. A la banda de Cobo, pues felicitarlo por esa excelente presentación que hizo en la categoría básica. En categoría fiestera nos tuvimos el primer lugar con la banda de Facatativá. En categoría especial nos trajimos el premio a la mejor obra homenajeada, que era la composición de la Piragua, de Guillermo Cubillos, con la banda sinfónica del municipio de Chía, Cundinamarca. En categoría universitaria, aunque no tenemos universidades en este momento que estén dedicadas, digamos que, y que tengan una banda como sí lo tiene la Universidad del Valle, la Universidad de Caldas o la Universidad Pedagógica de Colombia, pues Tocancipá hizo allí una excelente presentación y se trajo un segundo lugar. También nos trajimos el premio a mejor obra en categoría juvenil y el mejor director para el director Cristian Camilo De la banda de Fomeque. Sí, señor. Sí, esos son los 7 premios. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Continuamos en Periodismo Público Radio con toda la información. Todos los que nos escuchan y también nos escriben a través de nuestras cuentas, recuerden que en Facebook nos encuentran como Uniminuto Radio Soacha, también Periodismo Público, y en Twitter arroba UMD Radio Soacha y arroba Periodismo Público. Avanzamos con las noticias de nuestro municipio vecino, noticias de Cibaté. Empezaron las vacaciones lúdico-artísticas en el municipio de Cibaté. Claro que sí, Jefferson y oyentes, el Centro Cultural La Quinta del municipio de Cibaté invita a todos los jóvenes de Soacha y el municipio de Cibaté, lógicamente, a participar en la semana de receso, en las vacaciones lúdicas artísticas que empezaron desde el 10 de octubre y que van hasta el 14, hasta mañana 14, viernes 14 de octubre. Estas actividades tienen como objetivo que los niños y niñas utilicen de una buena forma el tiempo libre y por otro lado jueguen, aprenden y se divierten. Pues cabe resaltar que después de la semana de receso siguen con normalidad los diferentes programas de formación del Centro Cultural para niños y jóvenes del municipio. Precisamente Tara Rodríguez, nuestra reportera, tiene toda la información. Representante a cargo del Centro Cultural La Quinta del municipio de Cibaté habla sobre las actividades para los jóvenes en la semana de receso. Nosotros en esta semana de receso, del 10 al 14 de octubre, estamos realizando nuestras vacaciones lúdico-artísticas, donde pues se les da a los chicos una participación en todas las áreas que de nuestra oferta del Centro Cultural, y donde los chicos pues vienen, aprenden, se divierten y pues tienen una interacción con algunas de las áreas de nuestro Centro Cultural. También habla sobre el objetivo de estas actividades. El objetivo de estas vacaciones es que los chicos pues aprovechen el tiempo libre y, como te digo, no solamente las vacaciones sean únicamente el juego, sino un juego donde ellos puedan aprender más de las manifestaciones artísticas y de los programas con los que cuenta la Casa de la Cultura. Entonces ellos vienen y las actividades están lideradas por nuestros maestros en las diferentes áreas de la Casa de la Cultura, y donde pues ellos van a estar en una franja de 8 de la mañana a 12 del día conociendo todas las actividades que nosotros tenemos en la Casa de la Cultura a través del juego y de la lúdica. Por último, hace una invitación a los jóvenes a participar. Bueno, la invitación es muy especial para todos los chicos de Cibaté y de Soacha, para que nos acompañen en esta semana de receso. Estamos del 10 al 14, de franja de 8 de la mañana a 12 del día. La inscripción es totalmente gratis y pues van a disfrutar de un tiempo muy agradable y guiado, donde todos los chicos van a aprender algo referente a las manifestaciones artísticas y las escuelas que tenemos aquí en Cibaté. Entonces los esperamos en el Centro Cultural La Quinta. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Ocho, 21 minutos y continuamos con noticias del municipio de Cibaté. Pues se está invitando a la comunidad a participar en el programa Lazos de Amor para Familias. Más noticias de Cibaté, Angie Torres. Jefferson y oyentes, Juliet Obando, practicante de la Oficina de Grupos Poblacionales del municipio de Cibaté, invita a las personas cibateñas a ser parte del programa Lazos de Amor, con el fin de crear nuevos lazos afectivos entre los hijos y los padres de familia, que se realizarán 6 charlas de sensibilización familiar, crianza y formación, entre otras cosas. Esto se llevará a cabo los días jueves, los días viernes, y en el Centro Cultural La Quinta de Cibaté, de 3:30 a 5:30. Pues precisamente Tara Rodríguez tiene toda la información. Juliet Obando, practicante de la Oficina de Grupos Poblacionales del municipio de Cibaté, habla sobre el programa Lazos de Amor. En compañía de la Jefatura de Grupos Poblacionales y practicantes de la Universidad Minuto de Dios, estamos convocando a las personas que quieran participar los días viernes aquí en la biblioteca. Va a ser una convocatoria para los niños menores de 5 años. Lo que queremos es que haya mejores uniones familiares, como crear esos nuevos lazos afectivos entre las personas, entre los papitos y los niños como tal. También cuenta el objetivo de esta actividad. Pues primero que todo, lo que nosotros queremos fortalecer son los lazos afectivos entre los papitos y los niños, y cómo se está viendo ahorita los niños que van a ser como el mañana para nosotros acá en Cibaté, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como papitos para la crianza y para la formación de nuestros hijos? Por otro lado, menciona el proceso de inscripción para las familias. Simplemente acercarse en el día viernes, los horarios van a ser de 3:30 de la tarde a 5:30 de la tarde. Simplemente tiene que venir la persona, sea el papito, la mamita o el acudiente como tal del niño, y el niño como tal. Igual van a ser 6 sesiones aproximadamente, todos van a ser en el mismo horario y va a ser aquí en la biblioteca de acá de la Casa de la Cultura. Para finalizar, hace una invitación a la comunidad. Como todos sabemos, nuestros hijos son el reflejo de los padres, entonces eso es lo que pues queremos trabajar acá, y queremos que toda la comunidad que quiera participar, pues bienvenido sea. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Ocho de la mañana con 24 minutos. Escuchábamos entonces noticias del municipio vecino, el municipio de Cibaté. Noticias importantes y además noticias muy bonitas para invitar a la comunidad a que se programen estos lazos de amor para las familias, para que se reúnan en familia, invitando a todos los cibateños y cibateñas a ser parte de este programa, con el fin de crear nuevos lazos entre los hijos, los padres de familia, y realizar 6 charlas de sensibilización familiar. Qué bonito trabajo el que están desempeñando en nuestro municipio vecino, en el Centro Cultural La Quinta de Cibaté, desde las 3:30 de la tarde hasta las 5:30. Ahí está la información para todos los habitantes de Cibaté, para que asistan y participen de este gran encuentro, Lazos de Amor Familiar. Hacemos una pequeña pausa, ya estamos de regreso con ustedes y, por supuesto, con más noticias de nuestro municipio Soacha, Bogotá y Cundinamarca. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. El Informe. Un espacio informativo para conocer de primera mano los hechos que marcan tendencia en Soacha y Colombia. El presidente Juan Manuel Santos ordenó a las fuerzas militares intensificar los operativos contra la guerrilla del ELN. Son varias razones por las que un menor de edad se encuentra trabajando en el país. En una polémica se convirtió el proyecto del régimen sancionatorio de transporte aprobado en el Senado. Conozca toda la información nacional, departamental, distrital y local en el Informe. A comienzos del próximo año entraría en operación el nuevo modelo de barrido, limpieza y recolección de basuras en Bogotá. El mercado bursátil cierra la semana hoy con la tendencia que el dólar reflejó en los últimos días, es decir, al alza. Con esta victoria, Venezuela ya está clasificado a cuartos de final, mientras que la selección uruguaya ya tiene que despedirse del certamen sin antes jugar su último partido. Un equipo de trabajo que se encargará de brindar toda la información que necesita saber. Agradecemos a todos nuestros periodistas, a Laura Acosta, Angie Torres, Milena Tobar, Michael Anzola, Angie Lozano, Moisés Jiménez y Ángela Vega. En la producción nos acompañó Francisco Vargas. El máster es hoy para Miguel Castro. El Informe. La noticia en detalle, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, por Uniminuto Radio Soacha. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí, en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca, con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic. En www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. Las 9:05 en Colombia, 9:05, nosotros continuamos con el desarrollo de las noticias aquí en el municipio de Soacha, después de también haber conocido un recorrido por nuestro querido municipio de Cibaté, por el departamento de Cundinamarca, lo que está pasando. Antes de Jefferson de ir con invitados, hay noticias también del municipio de Soacha. Oiga, Jefferson, ¿vio las reinas ayer? Las candidatas al Reinado Nacional del Turismo, ¿las vio ahí en la alcaldía? Muy bien sentaditas, muy bien acompañadas. No alcancé a estaba pasando, pero no alcancé, preciso. Angie, tampoco no. No, profe, no. No. Oiga, ¿sabes quién es, quiénes sí cayeron como águilas? Ahí los concejales. A observarlas, sí. Sí. Pues niñas muy bonitas, 15 candidatas al Reinado Nacional del Turismo, aunque venían, ellas no desfilaron en vestido de baño, ¿no? Para que no se vaya a imaginar que se perdió ahí. Estuvieron ahí en la plaza de la alcaldía. En el patio central. En el patio, sí. De la alcaldía. Con sus jeans, ¿no? Con jean y camiseta. Niñas muy bonitas, ¿no? 15 candidatas. Recordemos que es un reinado nacional. Entonces había representación de 15 departamentos. Y lo que hicieron ayer fue salir de Bogotá y un recorrido hasta llegar a Girardot. Salieron de Bogotá, llegaron a Soacha, se demoraron ahí su buen ratico, las atendieron, el alcalde salió con un detallito, me gustó eso. Y luego ellos continuaron, o ellas, mejor las candidatas, hacia Fusagasugá, también allá las esperaba. Luego Ricaurte, y finalizaron en Girardot para continuar con las actividades, porque recordemos también que la elección y coronación, Angie y Jefferson, si quieren ir, es el domingo en Girardot, ¿no? En Girardot, sí. Recordemos que este Reinado Nacional del Turismo no es solamente las candidatas. Alrededor de este reinado hay toda una serie de actividades y ellos aprovechan el río Magdalena, ¿no? Hay incluso un desfile por el río de las candidatas. Es algo bonito, vale la pena también bajar a Girardot el fin de semana y participar de estas festividades. Hay una nota en periodismopublico.com que me llama la atención y es cómo los que dirigen esas redes de mafias, de microtráfico, manipulan a los niños, a los menores de edad y se valen de ellos para delinquir, se valen de ellos para que vendan drogas, se valen de ellos incluso para que les roben los espejos y los accesorios a los vehículos que están dentro de los conjuntos, en fin. Es una nota que vamos a ampliar más adelante porque vale la pena ponerle atención y vale la pena también que las autoridades le hagan seguimiento a estas bandas delincuenciales, aunque Angie y Jefferson también. Hay que decir que por el hecho de ser en conjunto residencial, pues la policía tiene una restricción. Hay que recordar que la policía para ingresar a un conjunto debe contar con la autorización debida, con un permiso debido, de lo contrario pues no lo puede hacer. Claro, y los delincuentes se aprovechan que como la policía no puede entrar, le ofrecen plata a los niños, los utilizan y los ponen a vender drogas ilícitas y a que delinca. El caso, por ejemplo, que se roben los espejos, los rines de los carros que están parqueados ahí dentro de los conjuntos. Es una denuncia que hacemos. Si ustedes quieren conocer el fondo de la denuncia, entren a www.periodismopublico.com. Bueno, doña Angie, tenemos invitado, ¿no? Sí, señor. Jefferson, ¿le gustan los caballos? Sí, señor, siempre me han gustado. El agro como tal, ¿sí? Perritos, gallinas, conejos. Sí, los patos. Animales. De hecho, ya he ido al sitio, ya tuve la oportunidad de conocerlo. Ah, ya usted ya se pero me adelantó, ya, sí, ¿cierto? Dañó la sorpresa. Sí, sí, sí. Pero entonces mejor, por eso digo que mejor prosiga usted. No, pero ya usted lo dijo y eso está bien. Pues es que en Soacha hay un sitio que se llama el Club Camagro, que queda ubicado en el barrio Eugenio Díaz Castro, carrera décima 1129, creo. Ahorita aquí nuestro invitado nos va a ampliar bien la información, pero entiendo que es ahí por el puente del Danubio, ¿no? Cuando usted baje al Danubio, antes de pasar el puente, creo que ahí a mano derecha queda el club. Pues lo invito, usted va a salir el fin de semana, Jefferson, Angie, ¿van a salir? No. ¿Se van a quedar en Soacha? Sí, señor. Pues mire, si se quedan en Soacha, aprovechen que justamente este fin de semana, el domingo 16 de octubre, es la inauguración del Club Camagro. Y no solamente la inauguración es el acto cultural, el acto como tal, hay música en vivo, hay actividades culturales, caballos de alta escuela, esparcimiento, formación, en fin. Usted puede pasar un día muy agradable con sus amigos y con su familia aquí en Soacha, sin que salga de la ciudad, y además se va a contagiar de campo, porque justamente pues va a tener la posibilidad de ver caballos, y no cualquier caballito, ¿no? Entonces ahí está, pues, para que invite a sus amigos y a su familia. Y para ampliar este tema, pues tenemos justamente aquí en nuestra mesa de trabajo a Miguel Avendaño, una persona que también es colega, y le decimos colega porque él es estudiante de comunicación social de la Uniminuto, compañero nuestro, pero también él es el gerente empresarial del Club Camagro. Hola, Miguel, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, gracias por, de verdad, poder estar aquí en este lugar de trabajo con ustedes, poder comentarles acerca de este proyecto. Sí, bueno, oiga, Miriam, ya hablábamos fuera de cámara cuando sentamos a Miguel aquí, pues uno lo ve estudiando en la Uniminuto Comunicación Social, es una persona muy joven, hoy en día quien está en un quinto o sexto semestre está bordeando los 18, 19, si mucho 20 años, y Miguel, aparte de ser estudiante, pues como ya lo menciona, es el gerente empresarial del Club Camagro. Oiga, Miguel, ¿y a su edad se le midió a eso? Pues, bueno, yo creo que son retos que se nos pasan en la vida, ¿no? Son retos y oportunidades que no podemos desaprovechar, son espacios que nosotros los jóvenes tenemos que ganar, y pues de pronto como que la comunicación no juega mucho de pronto con este tema, pero vamos a incursionar y vamos a hacer que se tomen de la mano los dos temas. Sí, claro que sí, y ahí es donde están los retos, ¿no? Y el éxito de las cosas. ¿Desde cuándo usted es el gerente de Camagro, Miguel? Bueno, hace aproximadamente 2 meses ya me propusieron que liderara el proyecto, que sí, estuviera de la mano trabajando con un equipo que nos está apoyando fuertemente, las personas que también están detrás de nosotros, al lado de nosotros, apoyando este gran proyecto. Bueno, Miguel, ¿qué es el Club Camagro? ¿Qué hace? Bueno, el Club Camagro tiene un componente amplísimo. El Club Camagro va a tener lo que es un servicio de agility canino, vamos a tener lo que es chalanería, cursos de equinoterapia, vamos a tener una alta escuela, vamos a tener competencias grado de equinas y tenemos en nuestras instalaciones un mini panac. Adicional a esto tenemos espacios para compartir en familia y también contamos con un vivero de donde estamos proyectando a apoyar las jornadas de Viernes Verde. Sí, óyeme, Miguel, es que aquí yo viendo la publicidad que ustedes están repartiendo para invitar a que la gente vaya este domingo, sí, a la inauguración del club, pues a uno le llama la atención, Jefferson, ¿sí o no? Usted que la tiene allá y Angie. Claro que uno, sí. Lo primero que se le viene a la cabeza cuando uno no lee la información, sino simplemente uno ve el diseño, es como un panaca, como un parque agropecuario, como un parque lleno de naturaleza y de animales. ¿Es eso? Sí, señor. Como su nombre le indica, Camagro. ¿Qué club quiere decir ambiental y agropecuario? Camagro significa Club Ambiental y Agropecuario. Así es, tenemos el componente ambiental y el componente agropecuario. Pero como le digo, Ariel, como le digo, Angie, son muchos componentes los que tenemos en este lugar. Esperamos que la comunidad nos esté acompañando, apoyando, ya que es la primera vez que como que estos proyectos llegan al municipio. Pues es que en Soacha, que yo sepa, no existe un parque, un club de esta naturaleza. Yo veo aquí en la publicidad perros, gallinas, vacas, conejos, gatos, patos, gallos, caballos, todos los animales van a estar allá, los vamos a poder apreciar. Así es, totalmente. Vamos a poder apreciar los animales en este espacio, vamos a tener una entrada gratuita, pero este espacio va más inclinado hacia los niños, ¿no? Vamos a tener una programación a partir de las 9 de la mañana cuando sale un ciclo paseo desde el parque principal. Y tenemos 2 puntos de acopio que son Batallón Indumil y Centro Comercial Mercurio, a las 8 de la mañana, para que la gente con sus mascotas se conglomere en el parque y de ahí hacer un recorrido para llegar al Club Camagro. Bueno, venga, repítame, digamos que volvámonos un poquito. El sitio de concentración es ¿dónde? ¿Dónde es la cita? Bueno, tenemos 3 puntos de concentración. Este domingo, ¿no? Aclaremos que es la inauguración. Así es. Ok, perfecto. Entonces, tenemos ¿cuáles son esos puntos? A partir de las 9 de la mañana el club va a estar totalmente abierto al público. Ok, perfecto. Pero anexo a esto vamos a tener 3 puntos de partida del ciclo paseo. Ok. El primero, que es en la parte sur del municipio de Soacha, que es Batallón Indumil. El segundo, que es en la parte del Centro Comercial Mercurio. Okay. Estos 2 puntos salen a las 8 de la mañana. Okay. ¿Sí? Y se dirigen hacia el parque principal para que estén en este lugar a las 9 de la mañana y de allí podernos ir haciendo un recorrido con el apoyo del programa Ciclovía hacia las instalaciones del club. Digamos que el sitio del parque ahí sería como el tercer punto. Llega Indumil, llega Mercurio, se encuentran en el parque y se bajan al club. Bueno, tenemos un recorrido un poquitico más amplio. Sí. Para que la llegada al club con el ciclopaseo sea a las 11 de la mañana. Ah, ya. O sea, es decir, ¿del parque salen por dónde? Vamos a tener un recorrido hacia la vía Indumil, vamos a entrar por Veredita y ahí entramos a lo que es Barrio Danubio para llegar a las instalaciones del club. Perfecto. Bueno, digamos que por X o Y motivo alguien que no pueda acompañar los recorridos que ustedes están planeando puede llegar directamente al club. Totalmente. Las instalaciones estarán abiertas desde el momento en que inicie el ciclopaseo para que la persona que no quiera acompañar el ciclopaseo, que quiera llegar a ver los espacios, que quiera acompañarnos allá, ya va a poder encontrar. Perfecto. Una vez lleguen al club, ¿qué encontramos allí? Bueno, en el club, para las personas que lleguen sin acompañar el ciclopaseo, van a encontrar stand con implementos para mascotas, vamos a tener todas las actividades, vamos a tener un agility canino abierto para el público para que reconozcamos estos espacios que se les han quitado como a las mascotas en el municipio y podamos tener un acercamiento con el mini panaca, con todos estos espacios de reconocimiento. Posteriormente, cuando llegue el ciclopaseo, tipo 11 de la mañana, vamos a tener una charla con una conferencista sobre tenencia responsable de animales. Sí, bueno, capacitación también, ¿cierto? Correcto. Bueno, este domingo, como es la inauguración, pues aquí ustedes escriben en los volantes, en la publicidad, entrada gratis, y usted ya lo ha dicho, el domingo. Pero ya en adelante. Bueno, en adelante vamos el domingo 16, abrimos nuestra página para que la gente pueda entrar, ver nuestros precios, ver los servicios que vamos a ofrecerle como tal a la comunidad. Por ser el municipio de Soacha, vamos a hacer las cosas mucho más cómodas para nosotros mismos. Vamos a tener precios muy asequibles, vamos a tener unas instalaciones que van a ser óptimas para todos los habitantes del municipio. Hay que aprovechar que el domingo es gratis y pueden entrar a conocer el club. Totalmente. Pero ya después, el domingo es para que conozca a Jeffer, ahí lleve a sus amigos, a su familia, Angie. Para que lleve a Angie al novio, para que... Venga, oiga, Miguel, yo le pregunto algo. Ahí sí cambia el tema. Sí. Venga, le pregunto algo, don Miguel. Hay competencia canina, ¿no? Bueno, así es. Vamos a tener una competencia canina que nos abarca tres categorías, cachorros, criollos y adultos. Pero esto no va a ser en cuanto a la formación o el adiestramiento del canino. Estas competencias se van a realizar sobre la tenencia responsable. ¿Qué es lo que nosotros queremos con esta competencia? Generar un impacto en el municipio para que las personas que tengan mascotas puedan como tomar conciencia de qué es tener una mascota. Entonces, vamos a enfocarnos en la tenencia responsable, en el físico del animal, en cómo esté cuidado el animal, en sus condiciones físicas. ¿Por qué no me describió un poquito el club? La verdad, mire, suena muy bien, qué bueno y los felicito de verdad. Yo no sé, digamos, a los que están involucrados en este gran proyecto, a los que se le midieron, que no es fácil. Porque es que muchas veces uno, viviendo en Soacha, bueno, digamos que a medida que pasa el tiempo hemos venido como ganando espacios y muchas veces ve menos la necesidad de ir a Bogotá. Pero el caso, por ejemplo, de ir a parques interesantes, parques verdes y mucho menos a ver animales, pues ahí sí le toca a uno salir de la ciudad. Total. En estos momentos vemos que ya nos ofrecen una posibilidad, que si yo quiero un día ir con mis hijos, con mis sobrinos, con los niños o con los amigos, pues puedo ir al Club Camagro aquí nomás, muy cerca, muy asequible. ¿Por qué no me describe cómo es el parque, qué espacios tiene, cuántas áreas, con qué áreas cuenta? En fin, un poquito como para que nuestros oyentes también se hagan como la idea. Bueno, contamos con un área de 6.000 metros cuadrados donde tenemos una pista de agility, donde tenemos un espacio que aprovecho la oportunidad para agradecerle a la Fundación ProAncol, que ha hecho un espacio para recibir todo el tema de perros errantes de una forma muy organizada y esperamos poder trabajar con algunos entes de la alcaldía para poder afianzar este tema. Bueno, tenemos el espacio del mini panaca, donde tenemos aves exóticas, donde tenemos ovinos, caprinos, explotación avícola, donde tenemos espacios que de verdad en el municipio no se habían tenido, pero que los vamos a tener de una manera muy organizada. Tenemos posteriormente un vivero, donde tenemos algunas plantas que sean pues en nuestro clima y que nos sirven para la utilización en el mismo municipio. y tenemos una pista de caballos y un auditorio. Miguel, usted comentaba precisamente antes, extra micrófonos, que precisamente de este vivero es de donde se están sacando las plantas para todos los viernes. Para el Viernes Verde, la campaña de Viernes Verde. Bueno, estamos en el proceso de apoyo con algunas entidades públicas y estamos tratando de generar ese apoyo por ese lado y algunas, no podemos hablar de una cantidad exagerada, pero sí algunas plantas se han sacado del lugar para apoyar las jornadas de Viernes Verde. Sí, óyeme, usted habla de un mini panaca, ¿se puede interactuar ahí con los animales estilo panaca? Totalmente, tenemos una interacción total con los animales, vamos a tener una parejita de mini pigs que exactamente hoy nos llegan, que no se Oye, había qué, visto en el municipio. Qué bueno, qué interesante. Oh, Angie, para que vaya y le lleve tetero. Sí, así yo. Es, vamos a tener el servicio de alimentación para que las personas puedan tener esa relación más cercana con el campo. Sí, sí, oiga, no, ¿sabe que uno escuchando aquí a Miguel comienza como a meterse en el cuento y a soñar, a imaginarse, ¿no? Este gran espacio bonito además, ¿o no? Claro que sí, yo quiero saber si uno, digamos, allá puede ir a comprar, que me gustó esta matica, que me gustó la otra, puedo ir a comprar las flores que yo quiera. Yo no sé si eso también se pueda, Miguel. Totalmente, el día 16 abrimos y espero, Angie, que esté por allá para regalarle una rosa, entonces. Ay, gracias. Dale. Opa, pero vea pues. Pero Miguel no, bueno. Hay donde no la reciba, ¿no? Totalmente, vamos a tener la posibilidad de adquirir las plantas ornamentales en el lugar. Vamos a sí. tener una exhibición de plantas con la descripción, con su nombre científico, con su utilización, para que podamos de pronto afianzar este lazo también y la persona sepa qué producto se está llevando para su casa. Sepan sí. qué es lo que tienen en su hogar, dónde la pueden poner, en qué parte de la casa ubicar una matica. Sí, óyeme Miguel, ¿el domingo hasta qué horas van? El domingo vamos hasta las 6 de la tarde con todo posibilidad de extendernos. Todo el día, claro, me imagino que hay harta gente y están Totalmente. Contentos, pues se extienden. Oiga, el domingo ojalá, yo sé que va a ser así, que el clima nos ayude, ¿cierto? Totalmente. Pero no, espere que yo también quiero, porque es que acá dice que va a haber música en vivo. Yo quisiera saber qué tipo de música, quiénes van a estar. Bueno, vamos a tener, de acuerdo al espacio y de acuerdo a lo que se está haciendo, vamos a tener una música muy, muy, muy arraigada en el municipio. Vamos a tener una música que nos identifique mucho con el campo. Queremos hacer un gran énfasis en que este proyecto también lo montamos de la mano de algunas personas que nos han colaborado en San Jorge. ¿Sí? Queremos resaltar el campo en el municipio, queremos resaltar esas hermosas veredas, esas hermosas lugares que nos acompañan acá en el municipio de Soacha y que han estado como un poquito olvidadas. Oiga Miguel, y de una vez le digo, yo no voy a estar, pero ya estoy sintiendo hasta rabia de no poder estar porque suena muy rico, pero le prometo que otro día voy. Perfecto. Vamos a tomar unas buenas fotografías, vamos a mirar cómo registramos este espacio tan interesante para que la comunidad lo conozca y para que vaya, ¿no? Esa es la idea. Totalmente. Para que si no pueden ir el domingo, ¿qué días va a estar abierto? Vamos a tener una programación de lunes a viernes. Ajá. La programación va a estar de lunes a viernes para salidas recreativas y para lo que tiene que ver con pedagogía, sí. lo que tiene que ver con educación, y fines de semana lo vamos a dejar más familiar, sábado y domingo. Es decir, si yo quiero ir con mis amigos es mejor el fin de semana, pero Así si es. Tengo un colegio y de pronto quiero coordinar una salida con los muchachos, Totalmente. Hablo con ustedes y entre semana, ¿cierto? Exacto. Igualmente ahí nos quedan las redes sociales. Sí, yo le iba a preguntar eso, es que usted mencionó antes de la página web, ¿ya tienen una página web? El lanzamiento lo hacemos el mismo día para que sea un voz a voz. Ah, ok, ¿todavía no la tenemos el nombre o no, sí ya? No, todavía okay, no, perfecto. Pero igual nos pueden encontrar en Facebook como Club Camagro, en Instagram de la misma manera. Okay. En todas las redes sociales nos encuentran como Club Camagro. Pues Miguel, felicitaciones de verdad y de corazón le digo porque es un muy buen proyecto, es muy ambicioso, pero sobre todo muy interesante. Porque es que en Soacha, y no solamente en Soacha, yo diría que en la región, en la zona, no hay un sí. proyecto de esta naturaleza. Ojalá la gente también lo aproveche, lo conozca, se atreva. Nos hace falta este tipo de espacios en Soacha, es que no sí. hay, Angie. Lo que yo decía al comienzo, Jefferson, cuando usted quiera ir con su novia, yo no sé, con su esposa o no, con su novia. Con la novia, y, sí. Y lo mismo, Angie, rico a compartir con la naturaleza, ¿a dónde se va? En Soacha no hay, le toca salir de Soacha. Yo, por ejemplo, me voy a Cibaté. Ah, exactamente. O me voy, bueno, ya sería lo que mencionaba, Panaca, que es lo más similar. Panaca, o de pronto al Simón Bolívar, que no hay animales, pero sí, digamos, naturaleza. Sí, hay verde, exacto. Sí. Pero Soacha no hay. Pero de hecho en el municipio tenemos unos lugares óptimos, tenemos unos lugares hermosos. Pero no los aprovechamos. Pero no los aprovechamos. Sí. Preferimos irnos al Simón Bolívar, pero no captamos la idea de que acá tenemos un mini Simón Bolívar. No tenemos lago, pero tenemos unas piedras grandísimas con unos pictogramas hermosos. Sí. El Parque Canoas. En Canoas, sí. Lo que pasa es que tampoco se ha promocionado tanto. Me parece que en eso hemos pecado. Sí. Entonces mucha gente no sabe. Si uno hace una encuesta, le pregunta a Díaz y yo diría que ninguno le responde. Nos falta como eso. Pero ahí como dato curioso les cuento, el día que estuvimos apoyando en la Feria Campesina, también tuvimos un stand en este lugar y pudimos estar hablando acerca del tema de cómo expandir el turismo en Soacha, de hacer que el municipio sea reconocido por su turismo, por sus lugares de interés, porque de verdad tenemos... Eso sí hace falta bastante. Tenemos algunos lugares que de verdad están olvidados. Y la gente se asombraba de que le contáramos que acá teníamos un parque que se llamaba Canoas. Y no sabía. Anexo, más aún era el asombro cuando se enteraban de que íbamos a montar un algo así como un mini Panaca en el municipio. Pues ahí está el reto de ustedes también, hacer así una publicidad adecuada, no solamente por redes, porque hay mucha gente que accede, pero también mucha gente que no que accede. Se queda sin eso. Así este tipo de volantes en los sectores, con las juntas de dirección comunal, con los colegios, con el comercio. Bueno, en fin, ahí les queda como el reto. Oiga, Miguel, muchas gracias. Por allá, de todas formas, el domingo, aunque personalmente no puede estar, pero vamos a enviar representación de periodismo. Yo voy público. A ir, a que me den mi rosa. Angie va a ir, a Manuel le pedimos el favor que vaya, allá se acompañan, para el lunes sacar también un muy buen reportaje de lo que fue la inauguración del Club Camagro. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Igualmente, resaltando la labor que han hecho muchos de los que están aquí con nosotros, apoyando el tema, es un tema que, no crean, lo hemos sacado con las uñas también. Hay momentos en que ya decimos como que, uy, se nos acabó el recurso, estamos atados, pero gracias a Dios también llegó por ahí una emisorcita que como que le va a mandar la cuña con el permiso de ustedes. Hágale de una. Salió Onda Radio también a relucir, a ayudarnos en el tema. Ya por ahí alguien está sonriendo. Sí. Oiga, yo estoy mirando aquí derechito a alguien. Sí, señor. Salió a apoyarnos con el tema y de verdad que ha sido una gran ayuda, y aprovecho los micrófonos de ustedes, de don Ariel, con su permiso, para agradecerle aquí de antemano al señor. Ni más falta, es que Onda es de la casa también. No, y por eso le comentaba yo que ya conocía el sitio porque lo estuve observando y la verdad que... Y no nos había contado. No, todavía no. Tenía que ser Miguel el que... La sorpresa, sí, señor. Que la trajera. Bueno, muy bien. Oiga, Miguel, muchas gracias. Felicitaciones, de verdad. Éxitos con ese proyecto. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y que terminen de pasar un día muy bueno. Claro que sí. Muy bien, Angie. Ahí está, pues, entonces, este domingo, inauguración del Club Camagro. Pero venga, ya lo despedí, pero no, digámosle a la gente, porque yo lo dije así como usted me lo dijo extra, pero ¿cómo llega la gente? Los que no pueden ir a las caminatas, ¿cómo llegan? Pues aquí decimos carrera 10-11-29, ubiquémonos en el Parque de Soacha, se va uno hacia el Danubio, ¿cierto? Listo, nos ubicamos totalmente al frente del Parque de Soacha, al frente del Colegio María Auxiliadora, ¿sí? Miramos, le damos la espalda a la iglesia y miramos hacia el frente, entonces llegamos por esa cuadra totalmente derecho hasta el cementerio municipal. En el cementerio municipal tomamos la mano izquierda y ahí ya empiezan a ver la publicidad del club, entonces ya ahí no hay pierde. Antes del puente del Danubio, antes de pasar. Antes del puente. A mano derecha. Sí, señor, antes del puente. Mire, no hay mejores señas no hay. Muy bien, don Jefferson, vamos a una cortica pausa. Ahí está invitación, entonces, este domingo, inauguración del Club Camagro, qué rico. Animales, naturaleza, ambiente, muy delicioso para pasar con los niños y con la familia. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Escucha Pégate al Parche. Un espacio irreverente, serio y hasta descomplicado para dialogar de temas sociales y cultura ciudadana. Todos los martes a las 12 del mediodía, conéctate con Uniminuto Radio Soacha. Conduce JJ Valencia. JJ Valencia. JJ Valencia. Escuchas Uniminuto Radio Soacha, desde la ciudad del Dios Varón,